Bien, seguimos en el Enredando las Mañanas en la recta final, ya 11 horas 57 minutos, casi que nos estamos yendo, pero bueno, tenemos un poquito más ahí, una más para agregar a esta mañana de lunes. Bueno, para Aris, como último pie, les recomendamos que visiten el portal stripteasedelpoder.com, porque no porque se publicó una nota de mi autoría, para nada, pero más que nada también a partir de unas producciones que hemos hecho desde Enredando las Mañanas, el primer programa que hicimos desde el Valle de Punilla, confeccioné un informe periodístico en base al el aporte que dio el fiscal Gustavo Gómez. Ajá. A partir del análisis que hizo sobre la reforma del Código Penal en lo que implica en materia ambiental. Y por otra parte, el aporte que dio René Amsler, abogado de esta zona y que también colabora en este programa. Básicamente apuntando cuál es el plan que tiene Mauricio Macri para salvar a la Barrick Gold, que lo hemos profundizado con el fiscal Gómez. Pero básicamente un informe donde desmenuza un poco las estrategias que tienen desde el oficialismo y posiblemente el próximo gobierno después de las elecciones, porque recordemos que a la hora de traer inversiones extranjeras que permitan de alguna manera juntar los dólares necesarios para pagar la deuda o para oxigenar las finanzas, principalmente están las inversiones mineras. Entonces existe todo este entramado donde se pretende salvar a la Barrick Gold, sobre todo por la ratificación de la protección de la ley de glaciares, con lo cual tenemos ese punto a tener presente, cómo funciona el poder político para salvar a las mineras. Fernández, ¿qué hará? ¿Los protegerá también a la Barrick Gold? Fernández ya dijo que ya defiende la minería de San Juan. Cuando hablamos de la minería de Barrick Gold, estamos hablando específicamente de San Juan. Modelo a imitar, dijo, algo así, ¿no? Exactamente, porque claro, recordemos que en San Juan, en el caso, además de los derrames, está la cuestión de los glaciares destruidos por parte de la empresa canadiense, porque los glaciares de San Juan son más pequeños, lo cual eso le lleva a la empresa a poder destrozarlas como lo vienen llevando a cabo, lo cual eso, bueno, genera todo un ámbito a nivel penal de lo que puede ocasionar y ponerle un freno a las inversiones mineras. Así que les recomendamos este informe periodístico. Stripteasedelpoder.com. Así es. Sí, la primera nota, el plan de Macri para salvar a la Barrick Gold, y decimos Macri como puede ser cualquier otro gobierno, claro, de cara a 2019-2023 para tenerlo presente. Bien, y con eso cerramos. Sí, nos estamos yendo. Las radios que hacen este programa federal de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos los lunes, bueno, estamos nosotros en Radio Panamericana de Huerta Grande y Radio Roja de Casa Grande, los martes Radio Semilla, sí, de TL de Ciudad y de TL, perdón, de Ciudad de Buenos Aires. Los miércoles Zumba La Turba, la radio Zumba La Turba de Córdoba Capital. Los jueves Radio Voces de La Rioja. Los viernes La Caterva de Buenos Aires. Y las radios que retransmiten este programa, Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra de Bolsón, La Colmena de Plaza Huincul, Radio La Rabia de Chubut, La Quinta Pata, La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, La Retaguardia de La Colectiva, La Caterva, Chebarracas, Radio Semilla de Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de Mendoza, Radio Voces de La Rioja, Radio Estación Sur de Catamarca, La Trinchera de Campana, Radio La Barriada de Florencio Varela, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Libre Santa Teresita, Radio Roja de Casa Grande, Radio Panamericana de Huerta Grande, Radio Curva de Sal Si Puedes, Red Nosotras en el Mundo. Sí, en la gráfica, ¿quién está leyendo en la gráfica? Y en la gráfica trabajan Red de Cola Alternativa, Red, Radio Zumba La Turba, El Zumbido de Neuquén, Radio Pueblo, Otro Viento, Radio Voces y Radio Che. Y en la técnica, Julio Echeverría. Un abrazo para don Julio. Y los canales de contacto es www.radiornma.org.ar, el Facebook Red Nacional de Medios Alternativos y el Twitter @rnma-arg. Esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos la oreja a todos los oyentes y hasta el lunes que viene. Mañana, ¿quién sigue? Mañana está... ¿Quién estaba mañana? Vos sabés que me olvidé. Radio Semilla y DTL de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No dejen de escuchar el Enredando las Mañanas de mañana. Muy bien. Chau. Chau. Hasta las 12. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Hasta las 12, Enredando las Mañanas.